campo de batalla enemigo. Nadie te hará algo malo si subes conmigo. Esta burbuja tan alta conmigo, donde todo se te protegerá. Esta burbuja tan alta que te protegerá, te protegerá tan alto bajo el ala del cielo. La felicidad te protegerá tan alto bajo el ala del cielo. Sube esta burbuja, conseguirás la felicidad. Nadie te envidiará, sé que podrás saber y lo que quieres lo sabrás, lo sabrás. Te protegerá lo alto bajo la ala del cielo. Sube a esta burbuja, conseguirás la felicidad, la felicidad. Nadie te atacará. Sube esta burbuja tan alta conmigo, bajo el ala del cielo. Conseguirás la felicidad, conseguirás la felicidad, conseguirás la felicidad.